Segundo bloque en el juego en que andamos, bloque de entrevistas como todas las semanas. Y bueno, como estuvimos anunciando, vamos a entrevistar al fiscal de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca, del Ministerio Público Fiscal, actuante en los juicios de lesa humanidad en Bahía Blanca, Pablo Fermento. Hola Pablo, ¿nos estás escuchando? Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, bien, Pablo? Bueno, primero muchas gracias por atendernos un sábado a la mañana. No, no hay problema. Queríamos hablar, empezamos un poco en marzo el programa y también queríamos hacer un poquito de raconto porque, bueno, han pasado y pasan y seguirán pasando seguramente muchas cosas importantes en cuanto a lo que tiene que ver en materia de lesa y de derechos humanos en general en Bahía Blanca, pero bueno, hay varios hitos que queríamos hablar con vos. Primero, podemos adentrarnos un poquitito en cómo arrancamos el año con este octavo juicio. Sabemos que desde la Fiscalía desestimaron una cantidad interesante de testigos y bueno, si eso hace a que el juicio haya cambiado la perspectiva en cuanto a tiempo, ¿cómo estamos hoy con el octavo juicio, con esta mega causa en Bahía Blanca? Bueno, en primer lugar, por suerte, están pasando cosas, como decís vos, es interesante eso, que no solo los juicios, el espacio que están ustedes en vía de inaugurar, y la cátedra, la verdad que estamos muy contentos con eso, ¿no? con que sucedan cosas y que haya una reacción de parte de la gente. Que muestra así una vigencia de la memoria hacia estos temas, ¿no? Con el juicio, sí, arrancamos, estamos promediando el juicio, terminando con las declaraciones testimoniales de la Fiscalía. Siempre a los inicios de los juicios, cuando se ofrece la prueba, el número de testigos después merma, porque bueno, uno cuando empieza a tomar contacto con los testigos, a veces surgen nuevos testigos, sobre todo lo que tiene que ver con familiares, ¿no? Uno se encuentra con realidades de cómo quedaron esas familias por el tiempo. Hay hermanos, hermanas, ¿no? Padres, madres que ya dieron vuelta a la página y no quieren hablar de este tema, les hacen muy mal y ellos mismos te dicen, mira, o sea, por ahí es mejor que declare mi hermana y bueno, de esa manera va variando el número de testigos. También, en cierto sentido, entendemos que muchos de los casos, con el desarrollo del debate, uno va teniendo la claridad de que quedaron ya probados o bastante consolidados lo que tiene que ver con la prueba, y que sumar un número de testigos que van a agregar los mismos datos, claro. Por ahí no tiene sentido, más cuando son juicios largos y cuando son juicios contra el reloj, ¿no? Claro. Contra el reloj biológico, cuando, bueno, siempre sucede que las audiencias son con una periodicidad mínima y todos esos aspectos que hacen que los juicios se van muy largos, empezamos a tomar en cuenta ese factor. Así que ahora vamos a adentrarnos en los testimonios ahora en unos días. En primer lugar, van a declarar dos expertas en lo que tiene que ver con violencia de género en contextos de cautiverio. ¿Tenés los nombres, Pablo, a mano? Si no, no hay problema, después los buscamos. No importa. Son Dereger, es una de ellas, y la otra no me acuerdo en este momento. Sí, yo tampoco, por eso yo creo que lo está manejando, claro, la doctora Molini, que es la que está llevando el contacto, está desarrollando todo el trabajo previo a las declaraciones. Y va a declarar también Claudia Bilincheri, que es perito del archivo de la DIPA y de la prefectura en el marco de la Comisión Provincial por la Memoria. Así que esos son básicamente los testimonios que quedan. Tal vez haya algún otro testigo, no recuerdo ahora si quedó alguno más. Y luego vamos a exhibir algunos testimonios que nos parecen significativos, que están ahí incorporados por lectura, en realidad son declaraciones de juicios anteriores que están incorporados a los registros audiovisuales, pero que sabemos que por ahí esa ficción después no se cumple, porque no hay una instancia en la que es salvo que los jueces en sus casas se pongan a ver todas las declaraciones, ¿no? Que son un montón, es un poco una ficción. O sea, lo que se después se exhibe y se conoce de esas declaraciones es lo que nosotros o las partes, las querellas, exhiban en los alegatos, ¿no? Claro. Pero si no, un poco se pierde la densidad de lo ya declarado. Y bueno, muchos de los testimonios más elaborados, más elaborados en el tiempo, ¿no? De gente que pudo verbalizar y trabajar e incluso militar los derechos humanos a partir de lo vivido y durante todos los juicios, la década del 80, el juicio por la verdad y las primeras instancias de estos juicios, llegaron a lo que fue sobre todo la causa Bayón, el primer juicio, con relatos muy interesantes que, bueno, ahora se incorporan de esta manera. Entonces la Fiscalía solicitó que algunas de estas declaraciones se exhiban en el debate, ¿no? Ya exhibimos varias y ahora íbamos a exhibir es algunas. Es al final, ¿no? Al final de las declaraciones presenciales o... No, va a ser ahora después de... vamos a intercalarlo con las expertas. Ah, a ver, genial. Y con Claudia, porque las expertas tienen distintas agendas, o sea, no podemos juntar a todos. Perfecto. En una audiencia, entonces, para que las audiencias se aprovechen, seguramente vamos a pedir que intercalemos ya los registros audiovisuales. Vamos a exhibir la declaración de Eduardo Hidalgo, la de Alicia Parnoy, entre otras. Bien. La de Gustavo López, claro. No recuerdo ahora, pero... bueno, y la de testigos que tocaron algunos temas que se están debatiendo ahora, como la presencia de los médicos en la escuelita. Sí, ¿vos crees que va? ¿Qué expectativa tenés que para cuándo? ¿Cuánto nos falta para terminar el juicio? Mira, yo creo que a más tardar en agosto estaríamos iniciando los alegatos. Que eso va a ser largo. Claro, pero sería a más tardar, porque bueno, nosotros ya estamos concluyendo los testigos y no hay tantos testigos de las defensas. Hay una inspección ocular, la posibilidad de que declare algún imputado, que hay uno que ya adelantó, ¿no? Sí, sí. Claudio Kuzman. Sí. Entonces, eso es como una masa, ¿viste? Que no sabes claro, hasta cuándo claro, se claro, tiran. O sea, claro, vamos claro. a empezar a ver un poco cuando empiecen a declarar los testigos de las defensas, qué dinámica llevan, porque si de repente... está ustedes saben que la organización, el contacto y la logística con los testigos está delegada en las partes. Entonces, si ya, no sé, le toca a alguno de los defensores y viene la audiencia y dice que va a venir uno solo, que no contactó a los demás, y pide autorización, claro. O sea, los quiere conservar a esos testigos, y entonces se hace un chicle que sí, ahí sí, va a estar sí. el tema de la demora, ¿no? Claro. Pero al ritmo este, nosotros llevamos un ritmo de no menos de 4 testigos por audiencia, por momento fueron 5, entonces si se siguiera con ese ritmo, estamos alegando antes de la feria. Pero bueno, va a depender de cómo manejen los tiempos las otras partes y cómo organice, cómo dirija el ritmo del proceso el tribunal. Yo creo que no debería pasar a más de agosto, de la salida de la feria, el inicio del debate final, que lleva 2 meses mínimo. Y después, bueno, generalmente cuando alegamos en agosto, estamos teniendo veredicto en noviembre, diciembre, ¿no? Octubre como mucho, pero yo creo que el juicio se va a desarrollar y va a terminar este año. Bueno, una expectativa. Pablo, te voy a cambiar de tema un cachitito. Nombrabas entre las cosas que pasan en Bahía importantes que la Cátedra de Derechos Humanos, de Juicios de Lesa Humanidad, mejor dicho, que están realizando, bueno, y que gran parte de quienes la dictan son abogados y abogadas de la Fiscalía, ¿no? Del Ministerio Público Fiscal. ¿Nos querés contar un poquitito cómo arrancó eso? Si cumplió las expectativas que ustedes tenían. tenían? Sí, mira, te cuento, nosotros con dos compañeras, con Elín González Marcel, uh-huh. que es una de las abogadas que integra el equipo de la Fiscalía, y con Ornella Escarano, con quien nosotros venimos trabajando, teniendo contacto en lo que es el Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, empezamos a hablar, a darle forma a un proyecto de cátedra que, bueno, que recogiera la temática, en primer lugar, de violencia institucional, y que y a pensar en los planos, o en los distintos planos, que nos parecía que podían ser interesantes para trasladarle a los alumnos de derecho, en primer lugar, y a la comunidad en general. Esto se lo acercamos al doctor Jarque, y lo empezamos a hablar con el Departamento de Derecho, y sucedió durante el transcurso del año pasado. Terminamos haciendo la presentación formal ante el Consejo Superior, que lo trató rápidamente, lo aprobó, no le hizo modificaciones. Y bien, esto se autorizó, fue aprobado a mediados del año pasado para empezar a dictarse en el primer cuatrimestre de este año. Claro. Eso fue la gesta, desde más atrás, siempre desde la Fiscalía, con los doctores Palazán y Nevia, hablábamos sobre lo interesante que sería, ¿no? Sí, claro. Generar una cátedra en este sentido, y bueno, fue algo que pudimos concretar de esta manera. Y en cuanto a la expectativa y a las primeras evaluaciones de cómo viene el dictado, estamos, la verdad, que gratamente sorprendidos uh-huh. por el público que se acercó, la cobertura mediática, gente que para nosotros son referentes en derechos humanos, que nos mandó así felicitaciones y el interés en replicarlo. Me parece que fue un buen momento, y sobre todo lo que tiene que ver con los alumnos de derecho, que claro. Bueno, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Claro. Es un desafío para nosotros grande, porque uno entiende que hay un lenguaje que se maneja, y que a veces uno no lo sabe hablar, ¿no? Es el lenguaje académico, el lenguaje que se va formando dentro de cada ámbito. Nosotros no trabajamos así con alumnos, trabajamos en el marco de estos juicios. Claro. Entonces, la historia, la experiencia era que no, uno no observa la presencia de estudiantes en el público, en los juicios. Claro. Entonces, era, digamos, varias inquietudes, y nos encontramos con un grupo de entre 20, 30 alumnos, no los contamos, pero la última clase, que llegamos dos clases, y en la última habían más de 60 asistentes, tomamos asistencia, y la mitad eran alumnos. Sí. Entonces, la verdad que estamos muy, muy, muy contentos. Bueno, sí, la verdad que es una gran iniciativa que, nada, nosotros también creemos lo mismo que vos estás planteando, y necesaria, ¿no? Absolutamente necesaria. Así que, nada, felicitaciones también por esta iniciativa, y por cómo se está llevando a cabo, y por los resultados, obviamente. Y te voy a hacer otra, te voy a llevar para otro lado, porque ya que te tenemos, te vamos a hacer. Sí, vamos a aprovechar. Aprovechar. Hubo un acto interesante el otro día, y que bueno, que ahí por supuesto la fiscalía y los juicios, y tiene mucho que ver con el resultado de lo que sucedió en la UTN, aquí en Bahía Blanca, se colocó una placa allí, ¿no? ¿Nos querés contar un poquito por qué se coloca esa placa, y debido a, en referencia a qué, ¿no? Claro. Fue el miércoles 22, si no me equivoco, ¿no? Sí, el miércoles pasado inauguraron una placa que consiste en una fotografía y un texto colocado en el edificio, en el interior del edificio de la UTN, la fotografía tiene que ver con desalojo de una asamblea estudiantil en el año 74, fue tomada de un libro de José Marcilese sobre la historia de la UTN, y la placa señala que en esa casa de altos estudios funcionó un grupo paraestatal armado, no recuerdo ahora, digamos, exactamente el texto, pero hace referencia a la presencia de la AAA o de este grupo paraestatal armado en esa casa alto de estudio donde se persiguió estudiantes y bueno, además este grupo asesinó gente, secuestró y asesinó distintos ciudadanos de la ciudad. Y bueno, esto surge a partir del juicio a la AAA, que se desarrolló entre los años 2020 y 2021. Bueno, juicio en el que, como ustedes saben, se pudo mostrar de manera muy clara cómo actuó este grupo prioritariamente dentro del ámbito universitario, utilizando las dos universidades, primero la UTN y después la UNS, como básicamente bases logísticas, ¿no? Donde se hospedaban, utilizaban los medios, cobraban un sueldo y recibiendo armas de destacamento de inteligencia y demás, y a partir de ahí actuaban adentro de las universidades patoteando y afuera, claro, haciendo lo mismo y además secuestrando y asesinando personas. Claro. A partir de esto que observamos no solo en la UNS y en la UTN de Bahía, sino también en la Universidad del Comahue y en la Universidad de General Pico de la UTN, desde la Fiscalía solicitamos en el alegato que se ordenara, se encomendara, de alguna manera se instara a las autoridades de estas instituciones a que realizaran señalamientos históricos expresando a quienes transitaran por allí que en esos lugares habían actuado estos grupos paraestatales. Una recomendación recogió, porque obviamente no los puede obligar, ¿no? Porque las universidades son exactamente, hay cuestiones de autonomía, claro, de la universidad. Y, entonces, recomendaban que lo hicieran y bueno, la UTN lo hizo. Claramente. O sea, la UTN a los pocos días se puso en contacto para interiorizarse del contenido de la sentencia y de qué había pasado allí. El año pasado, para esta fecha más o menos, hicimos una primera actividad en donde desde la Fiscalía expusimos en la UTN un poco la historia de lo que había pasado allí, y durante todo el año se estuvo tratando este proyecto de señalamiento que inauguraron el miércoles pasado. Están pasando cosas bastante interesantes, y que sea el puntapié para que siga pasando, ¿no? Que no quede solamente en una placa y que pueda ser investigado más a fondo lo que allí pasó. Y Pablo, muy muy brevemente, muy sintéticamente, si nos querés contar un poquito, ¿en qué está la causa Massot hoy en día, ¿no? Sabemos que habían desde la corte habían declarado la falta de mérito nuevamente y bueno, Fiscalía apeló esa falta de mérito, ¿puede ser? Sí, después de la falta de mérito confirmada por corte, hubo un pedido de la defensa de Massot para que se convirtiera la falta de mérito en sobreseimiento, ¿no? Claro. Claro. De esa manera ya la causa se cerraba y empieza a regir la prohibición de doble persecución. Digamos, si se insiste sobre los mismos hechos, se viola un principio constitucional, una garantía. Exacto. De esto se le dio traslado a la Fiscalía, y la Fiscalía dijo que no estaban dadas las condiciones para convertir para que esto sucediera, ¿no? Para el sobreseimiento, pero además incorporó prueba nueva que se había producido en el juicio de la AAA y prueba que no se había valorado anteriormente, que tenía que ver con los archivos de el espía chileno Arancibia Clavel, que vinculan a Massot con los servicios de inteligencia desde al menos el año 74, claro, con anterioridad a los asesinatos de Henry Chinoyola y los hechos que se le atribuyen en esta causa. De todo esto, además, se solicitaron las medidas de pruebas, que eran un testimonio y oficios a distintas instituciones. Estas medidas, el juez lo que hizo fue, digamos, diferir la resolución del tema a que se produzca esta prueba. Esa prueba se está produciendo, ya estaba producida en realidad, se permitieron las actuaciones. Y lo que ahora falta es que el juez decida si si mantiene la falta de mérito y las votaciones siguen en el estado en que estaban, si las convierte en sobreseimiento y ya queda desvinculado más de la causa, o si lo cita a indagatoria, claro, en relación a la nueva prueba y lo procesa. Bueno. Estas son las alternativas, estamos a la espera de que se resuelva algo al respecto. Está bien, esperemos, esto por lo decimos nosotras, ¿no? Esperemos que no suceda lo mismo que con Blaquier y pase el tiempo y la impunidad biológica logre su cometido. Nosotros en realidad, desde la Fiscalía, entendemos que la prueba fue contundente, mal valorada directamente, que no se trata aquí de buscar nueva prueba. Claro. Uno, desde la experiencia de cómo venimos probando estos hechos y de cómo se reconstruyó, no sé, por ejemplo, la actuación de la AAA y o muchísimos de los hechos que investigan, la prueba que existe sobre Vicente Massot es bastante mayor, uh-huh, en muchos sentidos. Los documentos de inteligencia son muy contundentes, las escrituras públicas son contundentes. En cuanto a al menos lo que tuvo que ver con el pasaje de información para la fijación de los blancos, ¿no? De Juan Richie Loyola, la declaración de Gutiérrez sobre lo que le contó Vilas, ¿no? Es contundente, es puesto en contexto, porque acá, o sea, no, hay una cuestión en estas causas sobre la prueba directa que es muy difícil de colectar. Ese hecho de que la prueba tiene que ser directa, de que no existen los testigos de oídas, los testigos que a los que le dijeron, ¿no? Sí, sí. Determinadas circunstancias, no sirve. Fue superado hace muchísimo tiempo, porque hablar de prueba directa en el marco de la actuación, ¿no? De organismos de inteligencia clandestino, de grupo de tareas clandestino, de hechos que surgían, que se sucedían en la mayor clandestinidad, es hablar de una prueba imposible. Sí, sí, ¿no? Claro. Y esto ya se lo dijo desde la causa 13 en la década del 80. Pero, sin embargo, por ahí lo que vemos es que en relación a Massot empiezan a exigir todas estas trampas, de decir, mire, no, nadie lo vio al señor Massot apuntando la cabeza claro, de los obreros gráficos. Claro, no. Bueno, si esos son los parámetros, la verdad es que sí, sí, sí, que sí. Nunca lo vamos a satisfacer. Entonces, lo que entendemos es que, de alguna manera, lo que tiene que ser revisado es la forma en que fue valorada la prueba por el juzgado y por la Cámara, y Casación no lo hizo. Casación es que dijo, no, la prueba fue bien valorada. Lo que dijo Casación es que la falta de mérito no es un tipo de sentencia que puede ser revisada por ellos. Está bien, ¿no? Claro. La Corte dijo lo mismo. Entonces, lo que nosotros entendemos es que, más allá de producir nueva prueba en el mismo sentido, y no cualquier prueba, o sea, prueba que habla de vínculos de Massot con los servicios de inteligencia, que no era solamente los chilenos, sino el servicio de inteligencia del ejército, había toda una triangulación ahí, armando ya operaciones de acción psicológica en el año 74, es prueba muy importante. Sí, absolutamente. Entonces, pero más allá de esta prueba, lo que entendemos es que en un momento tiene que ser revisada la valoración de la prueba que totalmente ya existe. Bueno, Pablo, no te molestamos más, se nos está yendo ya casi el programa, así que, bueno, muy completo todo, queríamos hacer una síntesis de todas las causas, de todos los casos y de todas las novedades que se vienen surgiendo de la Fiscalía. Bueno, tiene una importante participación, ¿no? Así que, bueno, te aprovechamos al máximo. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, no, al contrario, gracias, Pablo, nos estamos viendo. Chao, saludos. Chao, gracias. Bueno, era el fiscal Pablo Fermento, de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad de Bahía Blanca.